pues ara estem veient com el SciShop està tancant l'ordinador, ha agafat els auriculars, els embolica, ara veus, està traient les engrunes, no ens escolta, però nosaltres el veiem, i ara s'aixeca, se quita la, se levanta la camisa, sí. Los pantalones, bien, todo correcto. Puja els pantalons, es posa bé la camisa, i mira, ja està arreglat, per informal. Venga. Aquest és el Xavi Saisó, hem fet la fotografia en directe després de fer la graderia, i ara comença el show dels especialistes secundaris, edició especial de divendres. Ja sabeu que els divendres tenen una coseta especial, diferent, ja que treballem menys. Bàsicament aquesta seria la... Pues tampoco tanto, Un poquito menos y ya está. Un poquito. Bueno, como pasa en todos los trabajos. Por ejemplo, están aquí Jordi y Albert, que son trabajadores ellos. Sí, no treballeu, ¿no? Jordi y Albert. No. ¿Ves? ¿No treballeu avui o no treballeu mai? Avui. Avui, vale. ¿Ves? No. El viernes ya empieza a ser un día que ya toca un poquito algo. Porten bones camises, vol dir que tenen pasta per pagar-se unes camises. Autònomos no són. No. Ja te digo que no. No, autonòmics, pues sí. Sí. Sí? Com vosaltres. I què, l'IVA, què? S'han pegat un... Està bé, l'IVA està any. Vaja, este mes, Bueno, aquí companys de fatigues del món dels autònoms. Avui farem el Remember per segona setmana consecutiva i ja, a partir d'aquí, ja no s'aturarà ningú. Farem una petició especial d'un oient i també farem la travessa amb tots vosaltres. Per tant, ja podeu començar a trucar ara mateix al 933-44-1410. La contraseña es un besote gordote. Oscar Perote. Per exemple, està currada, Un beso de gordote, l'Òscar Pérez. 933-44-14-10, 4 de vosaltres tindreu l'oportunitat de participar en aquesta travessa. El pleno el 15, Real Madrid-Barcelona, però és que són mala gente. Sí, que a més és l'últim partit, no? Claro. Quina ràbia, El club del domingo, me parece. Doncs sí, hi ha partits tan importants com el Madrid-Barça o l'Sporting Múrcia. També són partits impressionants. 933-44-14-10, des d'ara ja, Òscar Perote, un buen besote. I l'Òscar us passarà aquesta forma d'aquesta llista de 4 persones que participaran a la travessa. ¿Quieres leer algún mail, chaval? Tengo un mail de José Cortés. José Cortés. Sí. ¿Y qué dice el José Cortés este? Dice José Cortés, hola, especialistas. Vale. Això, bueno, parla molt bé d'ell. Educación. Educada, diu, hola, especialistas. Tengo algo que contaros de mi oscuro pasado. Es verídico, os lo prometo. Yo creo que no, pero bueno. Digo, hace unos años, tengo 28, tenía 22, sí, fascis. ¿Hace 6? El 2000. Sí. Yo y mi equipo de fútbol de Castelldefels estábamos en las duchas. Bueno, él y un equipo de fútbol. Ya. Suposem que despullats. Bueno, como sabréis, en todos lados hay un gili. Sí que ser. Y ese era mi amigo Alberto. Pues este Alberto encontró un euro en el suelo de las duchas. Pero otros dos tíos querían arrebatárselo. Y como no encontraba nada a mano para guardarse el euro, cogió y se lo restregó por el interior del... del trajano, vaya. Sí, ¿vale? Os lo juro, se lo sacó... Sí. Lo introdujo, lo sacó y lo dejó encima de la toalla y dijo... Claro, pero eso solo se puede hacer en la ducha porque estás enjabonado y las cosas pues como que resbalan más, ¿no? Porque así a palo seco es imposible que te metas un euro. Pues el Alberto, el amigo, dice, lo dejó encima de la toalla y nos dijo, ¿a que no tenéis huevos de cogerlo? El euro es mío. Dice, a partir de entonces le llamamos Vanesto porque ahora ahorra euros hasta por el... Bueno, lo que sea. Yo... Vuestro amigo J. Cortés. El euro va a arribar al 2002. Sí, hemos estado haciendo cuentas ahí en la redacción y... Por tanto, que al 2000 no ya habían euros. Estás mentint. ¿Vale? O era una moneda de 100. ¿Y qué pasa para que se desfiqui el euro al cul? De todas maneras, me interesa... Val tan com la progresión de ese tío me interesa. Que ¿habrá hecho millonario el tío? Se ha ficat més, José. ¿O se ha ido a más duchas el tío a buscar euros? Dones més informació a veure si se ha ficat més pasta pel recte. En cualquier caso, anecdotillas de estas molan que la gente escriba, ¿no? M'agrada molt. Especialistes@cadenaser.com. Aquesta és l'adreça que heu de fer servir per enviar-nos suggerències, peticions o xorrades com aquesta de l'Albert. Si queréis visitar la web, pues especialistasecundarios.com. Aunque está poc actual, la verdad, la gente está... No vuelves con Dani. Vuelve a estar cabreada, pero bueno, seguida que lo actualizarás. ¿Sí? Vamos al Remember, Jay Paua. No hemos saludado al Jay Paua, ¿eh? Y está en cara así, rara. ¡Ah, no! ¡Nane, al teléfono! Ya decía rápido. Yo, mejor al teclado. Venga. Aquesta música. Ojo al dato con este dato. Atenció. Des que va començar la temporada... Vale. Des que va començar la temporada boletaire, els bombers de la Generalitat de Catalunya han hagut de rescatar fins a 43 recollidors o caçadors de bolets. 43 tios que s'havien perdut per la muntanya. Però el més intrigant és que darrere d'aquestes desaparicions hi havia un motiu. Els bolets, sí, sí, però un bolet en concret. A l'Aurín de la Torre és el cap de bombers de la Generalitat i el tenim al telèfon per parlar d'aquest tema. A l'Aurín, hola. Hola, Armand, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, cuéntanos, ¿qué está pasando ahora en las montañas de Cataluña? ¿Qué ocurre? Pues es muy fuerte, pero te lo diré con su nombre. Amore faloide. Yo entiendo. Amore faloide. Amore faloide es el nombre de la seta culpable de todas estas desapariciones de boletaires que han habido, ¿no? Sí, vamos a ver, estamos hablando de una seta recién llegada a nuestros campos, probablemente introducida en su día por algún desaprensivo que la tenía en casa, como el Jordi Albert de esta gente, y por algún motivo pues la debieron tirar al váter, y bueno, por ahí que se perdió, y bueno, y ahí la tenemos en el campo. Ya entiendo, como he dicho antes, ya entiendo. Y me imagino que lo que ha hecho esta seta, que es de fuera, pues es ha colonizado el medio y ha desplazado, ¿no?, a la flor, a las setas autóctonas nuestras de toda la vida. Efectivamente, pero también es la seta más buscada por todos los boletaires. Estamos hablando de una seta que es muy peligrosa. Y hay que tener mantejados y muy mantejados a los niños alejados de ella. Ya, para que nuestros oyentes hagan una idea, ¿cómo es esta seta? ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo la podemos reconocer para no caer en la tentación de cogerla? Bueno, la verdad es que es muy difícil resistirse a los encantos de esta seta. O sea, para empezar, es una seta que mide 1,77. Y tiene la misma forma que Ann Nicole Smith, ¿eh? O sea, la famosa conejita de Playboy desnuda. Pedazo seta, ¿eh? No, pero es seta, ¿eh? O sea, no hay que perder de vista, no nos volvamos locos, que no es una tía, que es una seta. Que es una seta, vale, pero con la forma de Ann Nicole Smith y en pelota, supongo. Pero total. Totalmente. ¿Tú has visto a Nicole Smith vestida? Una vez. ¿Como alguna actriz española la has visto alguna vez? ¿Has visto alguna vez vestida alguna actriz española? No. Pues esta sería. A todas se le han visto las tetas. ¿Y cuál es, a Laurín? Dime. ¿Cuál es el modus operandi de esta seta? Porque tengo entendido que es una seta que se mueve, que no está enganchada a la tierra. Pues efectivamente, y eso lo hace muy difícil de atraparla. O sea, para empezar, es ella la que se muestra boletaire, y entonces suele aparecer de detrás de un árbol. Y amigo, como no sepas distinguir que es aquello, es una seta y no es una tía, haz becutoli, ¿eh? ¿Por qué? Estás perdido. ¿Por qué? Bueno, porque se te insinúa con movimientos eróticos, te llama por tu nombre, como las sirenas a Ulises. ¿Te dicen Ulises? ¿Eh? ¿Te llaman Ulises? Bueno, si te llama Ulises, sí. Si te llama Pedro, pues te llama Pedro. Si te llama Antonio, pues te llama Antonio. Juan Antonio, por ejemplo, también. Sí. O sea, ellas saben tu nombre. Ya saben tu nombre, sí. Y entonces, cuando estás a punto de echarte encima de ella, ella suelta unas esporas, no me digas por dónde, pero ya te puedes hacer una idea. Sí, sí. Son alucinógenas, y entonces te dejan en el sitio con los pantalones por las corvas y echando espuma por lo que es la boca. Madre de Dios, muy fuerte esto, y ¿no? Y entonces no es plan que si vas con tu hijo o tu mujer a buscar setas, pues te vean de esa guisa. Ya. Así que cuidado con la faloide amore. Pues cuidado con la faloide amore. A Laurín de la Torre, jefe de bomberos de la Generalitat, muchas gracias, ¿eh? Vale. Venga, un abrazo. Remember when tenia evocadora per parlar del passat, però del passat més recent, d'un passat de fa 3 setmanes, perquè això és el remember dels especialistes secundaris. Són gent que té poca memòria i aleshores anem pues poc enrere, no anem 3 anys. Memòria de 3 segundos. L'Àngel ens ha enviat un mail aquesta setmana demanant, sisplau, tornar a sentir aquella entrevista que li van fer al planeta Plutó. ¿Te recordas? Ostras, que sí. Quan Plutó va deixar de ser un planeta, y ja no era planeta, i aleshores volíem pues parlar amb ell a veure com estava. I ja no s'ha vuelto a hablar del tema, ¿eh? No, és dur, però ets un planeta... És com lo de Luis Aragonés. Ha renovado el tío así por lo bajín hasta el 2008. De tapadillo, nadie s'ha enterado. I ni mu. Pues tornem a sentir, per tu, Àngel, i per tota la gent que està escoltant el programa des de les seves caravanes amb ràdio, la entrevista que li van fer al planeta Plutó, que a més portava una gent. Sí, ja m'acordo. Escoltem. Parlem de l'espai. Avui volem contraposar dues informacions. Una i una altra, ¿vale? Són dues informacions diferents i les contraposem. La primera, resulta que la Lluna estarà avui en el seu punt més alt de les últimes dècades. En 37 anys no havia estat mai la Lluna tan alta. L'altre, Plutó ara mateix està en el seu punt més baix, perquè ja sabeu que ja no se'l considera un planeta. Doncs avui hem volgut convidar, com sempre, el perdedor, el desgraciaillo. Tenim a Plutó, el planeta, explaneta Plutó, a l'estudi. Plutó, buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Soy un desgraciado. Sé que no estás en tu mejor momento, pero vaya por delante este fuerte aplauso para animarte. Gracias. No digo nada. Pues imagínatelo, es que no hay gente. Ya. Imagínate ese aplauso fuerte. Bueno, en cualquier caso... Imagínate un aplauso fuerte como el de Cantizano. Bueno, pues en cualquier caso, gracias por estos detalles. Son muy importantes cuando estás mal y estás totalmente en el fango. El Plutó no ha vingut sol perquè ha vingut acompanyat pel seu agent artístic. Sí, vamos. Ron Negrita, para servirles. Ron Negrita, hola. Ron Negrita, tenga mi tarjeta. Ron Negrita, le convierto a usted en estrella antes de que te des cuenta. Cuenta conmigo, cuenta con Ron. Negrita, sí. 1, 2, 3. Con Negrita, 1, 2, 3. Ron Negrita, es tu agente. Sí, bueno, soy el agente. Sí, es mi agente, sí. Antes de ir a tu caída en desgracia, Plutón, hablemos de tus comienzos. ¿Cómo empezó? Bueno, yo era... O sea, cuéntale cómo empezó. Sí, ya lo he entendido. Yo era una bola de piedra de estas típicas de las afueras. Yo, de estas que estaban afuera por el espacio sideral. De ahí vine. Sí, una cosa, ¿de qué parte del espacio sideral, del infinito cosmos, viene Plutón? Concretamente de Arbucias. Él viene de Arbucias, ¿no? De Arbucias. Dale un poquito más de alegría, ¿no, Plutón? Porque parece que estamos tristes. Tú cállate, haz el favor. No, venga, por favor. No, es que estás vendiendo tristeza y hemos de vender alegría. Hemos de vender triunfo, hemos de vender... Bueno, estabas en Arbucias. Sí, ¿cómo sí. llegaste a la Vía Láctea? En autobús. En autobús. Discrecional. Me presenté en la Vía Láctea siendo un chaval con $3 en el bolsillo, una maleta llena de esperanza, de ilusiones y, ¿por qué no decirlo?, de libros de Lucía Echevarría. ¿Te los gusta? Que no están plagiados. ¿Te gusta Lucía Echevarría? Mucho. Tiene una prosa fenomenal. Ya. Bueno, llegué hasta la Vía Láctea con una maleta que por lo visto pesaba bastante. ¿Qué pasó? Llena de sueños. Y este canalla que tengo de agente me robó estas esperanzas. Estas ilusiones. Ah, vamos a ver, Plutón. Yo no pero no te robé ningún libro de Lucía Echevarría. No toqué ni un libro de esos de Lucía Echevarría. Ya. O sea, no faltes a la verdad. Cuando viniste a mí eras un don nadie. Eras un don Plutón nadie. Eras una piedra más en el firmamento. ¿Y yo te convertí en qué? Te convertí en planeta. Dilo, ¿en qué te convertí, tío? Te convertí en planeta. Sí, ¿Quién te convirtió en planeta? ¿Quién? ¿Quién? Tú. O sea, de los que estamos aquí, ¿quién? Tú, Ale. Señala. Tú. Señala, que conste, ¿quién? Di mi nombre. ¿Quién tú. Soy yo? ¿Quiénes soy yo? Ron Negrita, ¿no? Ron Negrita. Pues dilo, coño. Tú, Ron Negrita. Yo, Ron Negrita, el tú, hombre que fabrica estrellas. El hombre que fabrica estrellas, me convirtió. El hombre que ha conseguido que la luna esté en lo más alto. Yo hice que este tío que no tiene ni la FP fuera un planeta, chicos. Pero me han echado, ya no soy un planeta. No levantes la voz. Es cierto, Plutón ya no es ningún planeta, fue planeta. De acuerdo, el mérito está ahí. Conseguiste que fuera un planeta, pero ya no es un planeta. Es que es complicado el tema, no es tan fácil. No es fácil hacer de esta bola de sebo un planeta. Por favor. En el sistema solar buscan ahora... Hace 2 años que no fumo y... Y claro, y comes demasiado. Como demasiado. Las pipas y los cacahuetes que te inflas a comer pipas, pues vuelve a fumar. Es malo. Me voy a fumar, pero lo importante es que tengas una figura. Claro. No, esta amalgama de pelo y carne. Figura. Lo importante es lo de dentro. Las pipas, los cacahuetes. Vamos a ver, te lo he contado, te lo he dicho. ¿Por qué no es planeta? Te lo he dicho anteriormente, te lo he dicho miles de veces. El sistema solar ahora mismo está buscando otro perfil para ser planeta. Más presencia, más carisma. Y tú no tienes nada de eso, Plutón. Reconócelo. No. Si te parece, Urano tiene más carisma. Vamos, por Dios. Si Urano no lo conoce ni Dios, hombre. Urano es hijo de quién es. Urano es hijo de quién es, ya lo sabes. Y tiene sus contactos. ¿De quién es hijo Urano? No se lo puede decir, pero está bien. Está conectado. Es hijo de Polanco. ¿Qué dice? Bueno, ¿cómo pues lo oye? Ya está, pues ya está. ¿Y dicho. Por eso es planeta? Claro. Bueno, vamos a dejar el tema. No, estamos. ¿Qué he sido planeta? No, pero tú no eres un don nadie. ¿Tú de qué familia vienes? Es que siendo planeta te acostumbras a un ritmo de vida, a una fama, sales en los libros de texto, los niños te conocen. Es verdad. Le ponen nombre. Tu nombre a los perros y... Qué bonito eso, que le pongan tu nombre. Y ahora, pues, ¿qué me queda? ¿Caer en el olvido? Bueno... Mira, dejo la pregunta una arriba. Una cosa. Para mí, no has caído en el olvido porque Plutón te llevo aquí. Aquí dentro te llevo. Pero una cosa, Ron, me refiero a usted. Uh-huh. Agente, ¿qué tenemos para Plutón ahora? ¿A qué se va a dedicar ahora que no... Bueno, no pues, planeta? Ahora se trata nada. Un poquito de moverlo bien. Nada. Hay que moverlo por los sitios. Siempre será cobrando menos que cuando era planeta, pero algo lo encontraremos. El objetivo es convertirlo en asteroide. ¿En asteroide? ¿Estás hablando? Bueno, algo es algo, asteroide. No es planeta, pero es algo. Y de momento, mientras llega ese gran momento... Pero cuando has estado aquí, ya no puedes... O sea, sí, pero asteroide se cobra, ¿no? Se cobra bastante, ¿no? Una no, mierda. No, lo de planeta, págate autónomo. Estoy hablando con las discotecas y tugurios, rollo Fimosis, Malas de Festa, eso, para que vayas allí... Hacer un bolo. Si te tengo casi cerrado uno con Ángel y Sabrina de Gran Hermano. ¿Eso quién es? Plutón y dos de Gran Hermano. Va a ser Plutón Verbenero al final, ¿eh? Chiste de J. Paua. Bueno, ¿y qué tendrá que hacer? Pues allí, pues en el Artugurio, pues... maneras de fiesta. El de Gran Hermano... La despedida de soltero. Ángel. Tú me ves a mí. Ángel, Sabrina y Plutón. Uno de esos idiotas del programa de las cajas. Exactamente. Y Plutón. ¿Y qué tiene que hacer Plutón? Pues hay que te vean. Pues hay un... Se le fabrica un monólogo, se le explica... Que explique cómo es... Algo gracioso. ¿Cómo es tan gracioso ese que empieza que el...? Ese que empieza así. Hola, soy Plutón. El planeta, no el filósofo. Es que tiene gracia, tiene gracia jodido. Te veo, te veo en Maneras de Fiesta, ¿eh? Bueno, el estrellato... Te veo en Ponaeri recibiendo una tunda. El estrellato, como veis, es cuestión de la tiempo, del ¿no? Chic, tú tienes que confiar en mí, en Ron Negrita, toma mi tarjeta. Aunque tengo miles de tarjetas tuyas, métete a por el culo. Gracias a los dos. Plutón, Beca y fuerte, te vamos a ver esta noche. Y a ver si llegas a ser un asteroide. Ron Negrita, gente. Puedo conseguir, si queréis, que triunféis. ¿Quién? Nosotros, no, ya hemos triunfado. ¿Queréis ir a la 4? No, vamos a ver. ¿Queréis a la sexta? No. ¿Flash TV? No. ¿Queréis con Arús? Con Arús, no, no. ¿Con Castellón? ¿Con quién? Castellón. No. ¿Rollo Castellón, no? No. Pero además tienes que saber de la operación Malaya. Bueno, pues eso se explica, eso te lo inventas. Qué hostias. Gracias a los dos, de verdad. Toma mi tarjeta, pavo. Gracias. Me llamo Sebastián Álvarez y la algarabía y el jolgorio forman parte de mí. El jolgorio, la algarabía y la diversión son lo que me define en tanto que ser humano. Considero que el programa de los especialistas secundarios ya no es lo que era. Se están relajando y ya no tienen la fuerza y el ingenio que otrora les hizo celebérrimos. En mi punto de vista, claro, en mi punto de vista, pues estaré equivocado, como todos, hermanos. Buenas tardes. Especialistas secundarios, de mal en peor. No acabéis la música de golpe, hombre. Aprende inglés en solo una hora con el nuevo curso An Hour to Learn. Hola, este era yo a las 2 de la tarde. ¿Do you speak English? ¿Cómo? ¿Qué? Y este soy yo una hora más tarde, a las 3. ¿Do you speak English? Yes. Con el nuevo curso An Hour to Learn te garantizamos que en solo 60 minutos aprenderás inglés. Y si no, te devolvemos el dinero. Este curso es gratuito. Yes. Este no está en circuito cerrado con actores. En circuito cerrado con ratones. Actores. Este es el último. Actores, ratones. Cerrado, con circuito cerrado. En 12 minuts arribem a les 4 de la tarda i s'acabarà aquesta farsa, però abans parlarem amb els oients que es volen fer milionaris jugant a la travessa amb nosaltres. I la primera persona es diu Òscar, com el Peret. Hola, Òscar. Hola. D'on truques? Des de Vilanova. Vilanova, molt bé. I la Geltrú. Villarreal, Llevant, és el primer... Venga. X. Vale, el segon, digues tu ja una... Mallorca, Real Sociedad. Va, no hay que decir los partidos. Uno. Nos jugamos mucho, hermano. Zaragoza Betis. Un también. Y Deportivo Atleti de Madrid. Deportivo Atleti de Madrid. X. Li fa fàstic. O sea, huevos en inglés. Sí. X. Oh, vale. Molt bé, doncs Òscar, has estat bé, eh? Casar de Vilanova, sí. Muy bien. No está mal, no. Está bien, porque otras veces nos llaman de Vilanova y no están... El pleno equipo un 2, eh. Bueno. Pero a ti no te a toca. A ti no te toca, chato. Bro Willis. Sí. Adiós, Óscar. Y hola, Enrique. Atención, Enrique, hola. Hola. Eres el pastelero, ¿no? Sí, el pastelero. ¡Hombre! ¡Es el pastelero, señor! Oye, buenísimo el pastel de queso y buenísimas las trufetas. Las trufas. Estuve comiendo trufas porque había muchas, hasta yo que sé qué día. Bueno, hasta que se pusieron verdes. Y la verdad que le gustó, ¿verdad? Sí, estaban buenísimas. Deliciosas, vale, son buenísimas. Qué bien hechas, ¿no? Vendré otro día y daré la cara. Que sí. Que me estaban reclamando que diera la cara. No, parecía que habías dejado una bomba aquí, te habías ido corriendo, chato. Claro. Bueno, sí, porque andaba en la faena. Estabas con prisa. Da la cara y trae cosas. Y pues, No. Vale. No, ven tú solo. Enrique, a ver, te toca el Recre Getafe. Un 1. Un 1. ¿Y al Sevilla Nastic qué le pusimos? Sevilla Nastic. El Sevilla, un 1. ¿Hay alguien por ahí que se está archivando? No, es que me están pitando los relojes. Sí, vamos, diga. ¿Te están pitando los relojes? Sí, porque estoy trabajando. ¿Cuántos relojes tienes? Bueno, los de los hornos. ¿Estás currando? ¿Estás haciendo tartas ahora? Claro. ¡Ostras, qué tío! A ver si se van a quemar, venga, vamos, rápido. Rápido, dime. Atleti Celta, va. El Celta. Celta. Uy, huele a quemado, corre. Valencia Osasuna. Vale, Valencia, el Valencia. Valencia, un 1, venga, gracias. Venga, chao, chao. Adiós, ¿cuántos relojes tiene un horno? Se ha caído. No sé. Lástima. ¿Sabes? Sabe mal que se le caen los pasteles por caerse. Jaime, buenas. Jaime. ¿Santiago? Sí. Sí, ¿d'on truques tu? D'Olot. Mira. Escolta, ja em podeu dir pilota, perquè feu un humor dels que m'agraden, eh? Molt bé, m'agrada molt. Però com és tan pelota, tio? Bueno, Espanyol Racing. Espanyol Racing, 1-1. Vale. Te aguanto uno, eh? I entrem a la segona. Venga, Valladolid, Elche. X. I a Olot, què penseu del Xerès Màlaga? Del Xerès Màlaga, va, que tinc un cunyat que és de Màlaga, doncs un 2. Un 2 pel cunyat. Ahí. Sí, ben fet. Més. I vinga, va. Las Palmas Tenerife, derbi. Derbi canario. Juguen al mar. Las Palmas Tenerife, un 2 també. Un 2. T'has portat. Mm-hmm. Jaume. ¿Tenéis equipo de fútbol en Olot, tío? Sí, claro, sí, lo que pasa que muy malamente. Deja que se explique. ¿Qué? Juegan en el cráter. ¿En el cráter? Sí, sí, ponen dos porterías ahí y ahí en el cráter. Lo malo es el que le toca la bajada, ¿sabes? Tú, yo vivo ni trabajar con vosotros, hosti. M'agrada molt la vostra feina. Mira quan vulguis, porque aquí está, s'ha de netejar molt. Pobre trampat. Está fet, bueno, la moto... S'ha hecho unos zorros este estudio. Como es viernes aquí, después de toda la semana, huele que no veas. Apa. Bueno, chato, venga, un abrazo. Adiós. Adiós, Jaume. I Àlex és l'última persona que vol participar a la travessa, que participarà en aquesta travessa. Hola, Àlex. Bona tarda i saludos cordiales. Saludos cordiales. Des de dónde llamas? Tu ara estic a Mataró, macos. Estàs a la Mataró, però no estaràs conduint, no? No, perquè he vingut aquí a comprar. És que voy a hablar en castellano porque tengo un amigo que ha venido de Madrid, I el tinc al cotxe, saps? M'està sentint i... Doncs vinga. No tinc català. Vale, hombre, claro que sí. Visca l'Europa, lo primer, visca l'Europa, eh? Visca l'Europa. Clar, Europa unida, sempre. Sí, anem farolillos rojos, però bé. Oye, tío, va, que tenim feina, eh? Va, anem. Vinga, vamos. Àlex, vinga, Sporting Murcia. Sporting Murcia, X. Salamanca, Hércules. O Salamanca, 1-1. I va, i per tu i el teu col·lega, Real Madrid-Barça. És el ple Real de 15. Real Madrid-Barça? Sí. 1-1. Venga, això està molt bé. Aquí és el ple de 15, no? Claro. No li fotaré una X, eh? Però tu col·lega és del Madrid o què? Sí, no, jo també. Ah, tu també, vale, col·lega. 1-1. Muy bien. Soc vale. Madridista, no? Madridista, sí. ¿De qué facción? No, d'esquerra. Ah, vale. Venga, Àlex, a conduir, records? Venga, macos. Apa, adeu. Adeu-siau. Adeu, enhorabona, adeu. Jordi, Albert, poseu un doble. S'ha acudit algun doble? Què dius tu? Dius el recre, no? Un hecho así, como... Sí, fa senyals com que el recre empatarà, que el Getafe el recre empatarà, no? O sigui, una X. Vale, i tu què dius? Que l'Espanyol perdrà contra el Racing? Bueno, pues vinga, va, posarem que el Racing guanya. I tu posa un altre doble, va, Nani. I jo lo voy a poner en el Celta Athletic de Bilbao. Un 2. Un Celta Athletic de Bilbao, un 2. No, tío, si ya había un 2, era Bilbao Celta, era un 2. Ah, pues un 1. Sí, aquí no se pelea nadie. Madre, es lo que tiene las quinielas, que no, un 2, un 1. Que un 1, una X, que no, no, no. Tiempo, pensen que tenemos aquí está un defensor dispuesto como siempre a combatir a esa ballena blanca, no esa reencarnación del mal que siempre pues arponen ristre, tratamos de combatir día tras día como un moderno capitán a cap. ¿Os acordáis, no? De aquel pavo con la barba que iba allí. Bueno, pues ya tenemos una llamada de alguien que tiene algún problema. Hola, amigo. Hola, ¿qué tal, don? Ayúdame, que creo que me han timado, pero bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Gestos con las manos? ¿Qué te ha pasado, amigo? Dímelo. Pues resulta que hace una semana... No, dos semanas. Dos semanas. No, espera, ¿qué va? Fue antes del verano. Antes del verano, ¿qué va? Va, es igual. ¿Qué te pasó? Pues resulta que me compré unas pinzas de esas de colgar la ropa, ¿sabes, don? Claro. Esas que hacen clic. Sí, pinzas. Bueno, tiene pinza, poco recorrido. No tiene más pinza de colgar la ropa, no hay más secreto. Puta pinza de colgar la ropa. Pues resulta que en la tienda no me dijeron que eran unas pinzas mágicas. Pinzas mágicas, pero ¿cómo de mágica? Pues mira, así de mágica. Y mira, yo engancho la ropa con las pinzas, pero sin necesidad de cuerda, atención. O sea, es una cosa espera. Tremebunda. O sea, que las pinzas sujetan la ropa, ¿y quién sujeta las pinzas? Pues nadie, don. Están en el aire, como levitando. ¿La pinza en el aire? Sí, yo pongo la pinza en el aire sujetando un suéter y se queda en el aire suspendido. Pero esto es increíble, amigo mío. Lo peor es maravilloso. No tienes que usar cuerda. Lo que no entiendo es el motivo de tu queja. Porque cuando don, pues, de nosotros quiere una pieza de esa, pero ¿no? Si está clarísimo, don, porque las pinzas vuelan. Entonces se me ha llevado más de 20 piezas de ropa por los aires. Calzoncillo, bajeras de sábana, suéter, jerseys, y es que lavo lo de verano y lo de invierno todo junto. Pero y se me han volado un montón. Y claro, y no han vuelto. ¿Las pinzas te han robado la ropa? Sí, pero lo que más me duele, sobre todo, son unos pantalones buenísimos que tenía yo de Springfield, que se me ajustaban como un guante a lo que es mi culillo. Te quedaban bien, ¿no? Bueno, ¿y qué quieres? Era el del fin de semana. Me lo ponía el viernes y hasta el domingo no me lo quitaba. Eso es que no ligaba, si no te lo quitabas, amigo. Bueno, pues, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga un defensor? Cuéntame, pues la venganza. Que me paguen el importe de toda la ropa que se me ha llevado, es lo mínimo. Es lo mínimo, a mí me parece bien. Pues dime cuenta de cuánto dinero estamos hablando y le sacaremos la pasta. Pues a ver, eran unas 20 piezas de ropa, casi todas de Springfield y del Zara, pues unos 15 euros en total. Me parece una suma aceptable para cualquiera, así que quiero decir que... No sé, yo creo que podemos cobrar sin ningún problema, porque además lo más importante es que no vamos a tener que emplear la violencia para cobrar ese importe. Nada, o sea, ni un puñetazo, ni una patada. No, si quieres, doy un puñetazo. Bueno, para que sepan quién eres. Vale. Por respeto, uno solo, pero ya está. ¿Uno solo? ¿En algún lado? Bueno, ¿qué tienes de...? ¿Tienes alguna oferta o algo? Puñetazo en los morros. Puñetazo en los morros. Es la que hay. Es lo que hay. La oferta del mes. Es la oferta del mes. Pues ese. Venga. ¿Vale? Bueno, pues no tengas problemas, que ya me pongo en contacto contigo y vamos a cobrar ese importe, ¿vale? Muy bien, espero noticias tuyas, Salao. Venga. Un super beso. Venga, otro beso para ti. Bueno, me estáis echando, ¿no? No soy tan cabrón. Joder. Temporal. Al Don Defensor, porque no me quedan tres minutos y tenemos una gran estrella de la música. Más que una estrella de la música, es un poeta, es un fenómeno. Nos acompaña el mític cantant y autor de la canción del Hoy por Hoy, Leonard Cohen. ¡Sí, señor! ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Leonard Cohen, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Pues la verdad que estoy un poquitillo triste porque falta mi hermano aquí. ¿Tu hermano? ¿Cuál? ¿Joel? ¿Ethan? No, los dos, es que están haciendo una película. ¿Una película? ¿Y es buena o qué? Bueno. Ese gesto de mueve la cabeza de un lado para otro, eso que es un gesto regular. No, sí, es a sí, ver, o sea, que no es muy buena. No hagan más no, gestos. ¿Qué quieres ahora? ¿Beber? Sí. ¿Caliente? ¿Frío? Oh, tres letras. ¿Cubata de? Ginebra. Ron. Hecho. Ron, vale, ron, vale. Ron. Cisplau, Oscar, pórtale un cubata de ron aquí al Leonard Cohen. Gracias. ¿Qué te pasa, Leonard? Bueno, el motivo por el que estoy aquí hoy es porque estoy harto de que me llamen la alegría de la huerta de una manera sarcástica. ¿Quién le ha dicho eso, que eres la alegría de la huerta? ¿Quién pues está lo ha mucha dicho? Gente, político, famoso. Está lleno de gente que me dicen que soy la alegría de la huerta de una manera pues nada, sarcástica. No, Leonard, mírame, por favor, Leonard. Pero como vosotros siempre decís la verdad y siempre miráis a la cara de la gente... Leonard, tú eres la leche. Me gustaría que me dijeras la verdad. Mírame a la cara. Que no, tu cara. Que no hagas caso cuando te digan que no eres gracioso. Lo eres. Tú eres imprescindible para cualquier fiesta. ¿De verdad no estás diciéndolo por decirlo? Que sí. Que sin ti la gente no arranca. Eres como Lidia Lozano en un programa basura. O sea, imprescindible. Pues en ese caso voy a sacar mi guitarra, voy a cantar porque me habéis puesto contento. Me habéis alegrado el día. Venga, va, cántanos, Leonard Cohen, en directo. A ver qué. Voy a cantar la canción que se llama System of Mercy. Ajá. Que habla sobre los avituallamientos que hay en el Tour de Francia. La escucharemos entera, supongo, ¿verdad? Pues lo que quede, no sé. Entonces vos saltas, Leonard Cohen. Ahí voy. Oh, the sisters of mercy, they are not. Espera, Cafino. Pero ¿cómo cantas y hablas a la vez? Son ventrílocos, hermano. They were waiting. ¿Veos como si quieres la alegría de la huerta? No sé yo. ¿Es lo que pincha Chus cuando sale por ella? En la Masía. Turnem, Chus, a dos cuartos de cuatro. No me digas que no anima esto. Joder, que se anima.